aquí llegó Arangibel, nada más y nada menos, el famoso Arangibel, una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos, YBKE Mundial a las 6 de la mañana. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Hoy es lunes 17 de agosto de 2015 y vamos a usar el espacio de hoy, el programa de hoy, para compartir con ustedes una reflexión referida al comentario que persiste todavía en alguna gente que encontramos en las redes sociales, sobre todo en Facebook, en Twitter, y que nos llama poderosamente la atención porque sabemos que es gente honesta, gente que de la mejor buena fe hace planteamientos expresando su preocupación, su angustia por los problemas que está enfrentando hoy por hoy la población venezolana y que, como todas y todos sabemos, son producto de una coyuntura muy difícil a la que nos está tratando de llevar el gran capital, tanto nacional como internacional, en la búsqueda de derruir la revolución bolivariana. En ese sentido, quiero compartir con ustedes algunas notas de prensa de la semana pasada, en virtud de que este reclamo, esta queja o esta denuncia que hace siempre esta gente de la que hablamos, tiene muchísimo de desinformación. Desde nuestro punto de vista, la falta de información, así como la guerra mediática que está vertiéndose sobre nuestra población, hacen que haya algunas personas que todavía, insisto, aun cuando no es la gran mayoría, todavía están pendientes de si se está haciendo lo correcto o no desde el gobierno nacional para enfrentar este flagelo del contrabando, del bachaqueo, de todo este delito que está acabando con las posibilidades de la población venezolana para hacerse de los productos de primera necesidad. Encontramos mensajes como: está bien, aparecen incautaciones a diario, pero ¿dónde están los detenidos? No se ven los detenidos. Pareciera que la gente cree que no hay justicia, o esta gente cree que no hay justicia, que no se están aplicando las leyes sobre los delincuentes, sino hay una suerte de tour por las cárceles a ver dónde está la gente que ha sido detenida. Esa pudiera ser una solución, no lo estamos negando, hacer una suerte de tour. Pero nosotros hacemos la transmisión de la información a través de los medios del Estado, porque sabemos que en los medios privados no va a ser preponderante ni va a tener el peso suficiente la información que dé cuenta de las detenciones que a diario se practican. Nosotros hacemos de manera permanente una revisión de todas esas detenciones, denunciando siempre acá, reflexionando siempre sobre lo que consideramos son las verdaderas razones que están detrás de toda esa criminalidad. El bachaquero es un delincuente. El bachaquero tiene que asumir las consecuencias de los delitos que comete cuando ellos son presentados a las autoridades. Nosotros no estamos en modo alguno con la posición de quienes andan defendiendo los derechos humanos de los bachaqueros. Aquí lo sostengo, lo reitero y lo mantendré siempre. El bachaquero es un criminal que está afectando la tranquilidad del país y puede acabar no solo con la tranquilidad, sino con la paz perdurable que estamos tratando de construir, y mucho más allá de eso, puede acabar incluso con la patria. Y es por eso que nosotros estamos frontalmente contra el bachaqueo y contra los bachaqueros. En eso no tenemos nosotros que aclarar más nada. Pero, por supuesto, sí tenemos que hacer ver que toda detención que se lleva a cabo en Venezuela se está llevando a cabo producto del respeto a las leyes, del apego al debido proceso que están llevando permanentemente a cabo los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Eso también nos interesa resaltarlo, porque de ninguna manera queremos caer en la trampa de la anarquía que quiere desatar el gran capital, los sectores de la derecha, para que haya un estallido en la sociedad venezolana y se produzcan las condiciones para intervenir internacionalmente a nuestra nación. Ese juego no lo vamos a llevar hacia allá. Entre otras razones, porque la revolución bolivariana está basada, está inspirada en los más grandes principios de honestidad, de rectitud, de respeto, apego a las leyes. Y no puede el gobierno bolivariano empezar a accionar de manera irracional, desmedida, contra la delincuencia, por mucho que ella afecte a nuestra población. Entonces, ese terreno hay que tenerlo bien claro en primer lugar. Hay que tener claro que no se trata de desatar una jauría y ametrallar a toda la gente que se vea en las colas, porque hay que detener el problema del bachaqueo. No es esa la irracionalidad que va a asumir el gobierno bolivariano en ningún momento, porque eso es lo que tiene planteada la derecha nacional e internacional, insisto. De modo que aquella gente que está desesperada porque no ve los detenidos, hay que explicarle que el proceso se lleva a cabo en la medida en que hay la debida inteligencia, los trabajos de investigación, el adelantamiento de procesos y procedimientos que permitan arrojar con propiedad conclusiones en los distintos casos que se están investigando para poder detener a las personas a que haya lugar. Esa información debe ser dada a la población y nosotros aquí cumplimos ese rol como comunicadores responsables que nosotros pretendemos ser de manera cotidiana y permanente. Y hoy nosotros vamos a dedicarle el espacio a esa revisión que vamos a hacer de lo que consideramos resaltante de la semana pasada para ilustrar lo que estamos nosotros sosteniendo hoy aquí en el programa. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que sucedió el día miércoles de la semana pasada. Fueron detenidas 12 personas que vendían cupos para cola. Esto se agregan a otras 3 mujeres que fueron detenidas el día martes. Y así a una serie de detenciones que se estuvieron dando y que nosotros hemos comentado acá. En este caso, les comento lo que dice el director de Policariruana, allá en Falcón, José Lugo. Él ofreció un balance de la actuación policial durante el mes de julio, dejando como resultado la detención de 26 personas, de las cuales 12 estaban implicadas en la venta de cupos en las colas de los establecimientos comerciales y en la reventa de productos de la cesta básica. El funcionario resaltó que durante ese periodo se realizaron 8 procedimientos y se detectaron esta cantidad de personas que fueron aprehendidas gracias a las labores de inteligencia que realizaron los efectivos de esa institución. Sí, no fue un asalto que hicieron, una batida a lo loco. Fue un trabajo de inteligencia que llevó a la captura de estas personas. De la misma manera, aparece en Falcón el decomiso de 14.144 toneladas de pollo. La detención se llevó a cabo gracias a una denuncia realizada a través de los canales de contacto de la SUNDE. Esto es importante porque es el pueblo que está ejerciendo la Contraloría Social, como lo hemos pedido también acá permanentemente. Que la gente se active y cuando vea que está una operación rara de trasiego de mercancía de un camión a otro o a un local que no se sabe por qué están metiendo esa mercancía, que lo denuncie y se activarán los mecanismos correspondientes. Eso es lo que está dando como resultado esta operación. Durante el procedimiento se determinó que el destino final del presunto contrabando de extracción era un galpón ubicado en el sector La Cañada de Puerto Cumarebo, por lo que los fiscales de la SUNDE junto a la Guardia Nacional Bolivariana levantaron el procedimiento poniendo a la disposición del Ministerio Público a los involucrados. Gracias a la alianza estratégica de las instituciones y al buen uso de los canales de denuncia, se pudo evitar que 14.000 kilos de pollo fueran desviados de la mesa del falconiano para fines desconocidos. Pero también fueron la semana pasada, el miércoles, decomisadas 12 toneladas de productos de higiene personal almacenados de forma ilícita en el estacionamiento La Playa, ubicado en Catia, sector Ruperto Lugo, aquí en la capital venezolana. Se pudo conocer que el procedimiento se llevó a cabo con la supervisión de la Intendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Ana Bracho. De ella hemos hablado bastante acá porque cada rato estamos hablando aquí de los operativos en los que ella está involucrada. Que sí, ahí está un organismo trabajando permanentemente. Estuvo también involucrado el director de la SUNDE para el Distrito Capital, Esteban Arbelo, y representantes de la Comuna Socialista Explosión Popular, quienes ordenaron la venta supervisada de esos productos a precios justos, debido a que se presume que serían utilizados para el contrabando de extracción. Bracho señaló, oigan bien esto, que entre los rubros hallados se encontró jabón en polvo, jabón de baño, desodorantes, champú, enjuague para ropa, insecticida. Usted está viendo, cuando yo estoy enumerando, usted está diciendo, eso es lo que me falta, esto también me falta, esto también me falta. Y se dará cuenta, cuando yo se lo estoy leyendo, que no es culpa del presidente Nicolás Maduro ni del gobierno revolucionario que usted no tenga ni ese jabón en polvo, ni ese jabón de baño, ni ese desodorante, ni ese champú, ni ese enjuague para ropa, ni los insecticidas, ni todo lo demás que hay ahí, sino que es la gente que lo escondió que son los bachaqueros. Es decir, su enemigo es el bachaquero. Y usted tiene que denunciarlo y tiene que activarse como se ha activado esta gente que ha hecho estas denuncias. La denuncia fue realizada por vecinos de la comunidad, quienes avisaron a los organismos de seguridad sobre la llegada de dos camiones alrededor de las 2 de la madrugada, donde se transportaba la mencionada mercancía. ¿Ve? Ahí está la forma como esto se puede resolver y se está viendo. Hay acciones claras, irrefutables, de cuál es la respuesta correcta que brinda la revolución bolivariana, el Estado venezolano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, cuando de la mano con el pueblo se llega a una decisión que es la de rebatir, la de repeler la criminalidad que nos hace daño. Y quiero hablar de Maracaibo, del estado Zulia en particular, porque ha habido una cantidad de operativos allá en el estado Zulia que pasan casi que por debajo de la mesa a nivel nacional y son muy significativos. El estado Zulia es la frontera nuestra en el lado occidental del país y ahí se está produciendo probablemente la mayor concentración de toda la mercancía que nos está haciendo falta a nosotros y de los alimentos que nos hacen falta para ser llevados a Colombia. El mecanismo que se está utilizando de saqueo de Venezuela es a través de Colombia por un asunto muy simple. Toda esta operación que está llevando a cabo el gran capital nacional y transnacional se hace con dinero de las venezolanas y venezolanos. En eso no interviene para nada el dinero de los grandes cacaos, de los grandes financistas de estas operaciones que están en Miami, en el norte sobre todo, están allá depositados en los bancos norteamericanos. Ese dinero no se toca para esta operación. Esta gente está utilizando la renta petrolera. Son los únicos dólares que ingresan a Venezuela. El sector privado solamente aporta un 1.7% del ingreso de divisas. El sector privado es parasitario, no produce divisas para nuestro país. La casi totalidad de las divisas vienen de nuestra producción petrolera. Y ese es el dinero que esta gente, a través de la inversión social que hace el gobierno revolucionario en distintas misiones, así como en la elevación de calidad de vida, garantizándole el trabajo a las venezolanas y venezolanos mediante leyes que inmovilizan el puesto de trabajo para que no sean despedidos los trabajadores, así como asegurando el incremento salarial, con todos los demás beneficios que tiene el venezolano a través de educación gratuita, salud gratuita, alimentos a bajo costo, etcétera. Eso se traduce en liquidez monetaria que es captada por el sistema financiero, es decir, por los grandes bancos privados que son quienes financian esta operación a través del manejo de la compra de estas mercancías para llevarlas a Colombia, luego venir a costear toda la operación del bachaqueo, incrementar todavía mucho más esa fortuna que vuelve a Colombia convertida en billetes, moneda venezolana, que va a comprar dólares en el mercado libre de divisas que hay en Colombia, y eso por supuesto tiene como destino final los Estados Unidos. Esa es la vuelta que da el ingreso petrolero hoy por hoy en nuestro país gracias a esta operación de guerra económica que tiene a los bachaqueros como principales actores de este desangramiento que se le está haciendo a nuestro país. En el estado Zulia, fíjense, se está llegando al extremo de que están escondiendo la mercancía bajo tierra. Es una cosa insólita. En rancheríos, que son los que tienen mucha de esta gente que están dedicadas al bachaquerismo allá en la frontera, no tienen espacio muchas veces para la colocación, para el depósito de estas mercancías, y están enterrándola. Y es así como además quedan en evidencia y son denunciados por los vecinos, lo que es correcto, como digo. En uno de los operativos de liberación del pueblo en la OLP, en el estado Zulia, la Guardia Nacional Bolivariana incautó la mañana del pasado jueves 50 toneladas de alimentos enterradas bajo tierra en distintas casas ubicadas en el barrio San Juan del sector Las Tuberías, al norte de la ciudad de Maracaibo. Con esa insólita forma de esconder el alimento del pueblo, los llamados bachaqueros en esa barriada escondieron cantidad de sacos de arroz, café, pasta, cerveza, refresco, detergente, crema dental, cloro, entre muchos otros. Eso se logró tras labores de inteligencia realizadas después de la operación Liberación del Pueblo efectuada en los Filúos, que también fue la semana pasada. Logramos intervenir esas rutas que surtían en los Filúos para luego desviar los productos al norte del Zulia y finalmente sacarlos del país. Eso lo dijo el comandante de la Red Occidente, Mayor General Franklin Duque. Pero además, fíjense lo que ha sucedido. Ustedes recuerdan que hace algunas semanas atrás, acá les comentamos de la detención de varios funcionarios de Corpoelec, unos escuálidos que estaban ahí infiltrados y que estaban sustrayendo los bombillos ahorradores que son utilizados para reemplazar los bombillos incandescentes en los planes, en los programas que ha llevado, pues, de sustitución el gobierno revolucionario para ahorrar energía eléctrica. Estos sujetos estaban sacando los bombillos de Corpoelec y los estaban vendiendo en unos negocios que tenían allá en Aragua. Les recuerdo la nota. Tras labores de investigación coordinadas por el Ministerio Público, se logró determinar que Bracho e Hidalgo, parte del grupo de los tipos que estaban en eso, comercializaban bombillos ahorradores y demás insumos a través de una página de venta de artículos en internet. El 14 de abril, funcionarios del mencionado cuerpo de seguridad efectuaron una entrega controlada en el peaje de Tapa Tapa en Maracay, donde lograron capturar a esas dos personas que habían ofrecido a los detectives a través de la web 10 bombillos ahorradores por 3.000 bolívares. El 15, sí, le pusieron un peine, pues. El 15 de abril, luego de labores de inteligencia, fueron capturados los trabajadores de Corpoelec, Jiménez, Cata y Pirela, quienes facilitaban la salida de los bombillos y demás materiales de la compañía estatal. Estos tres sujetos eran los que trabajaban en Corpoelec sacando estos bombillos y los equipos de ahí de la empresa, y obviamente, pues, están con eso afectando los planes, los programas de la empresa, además de que están haciendo un uso indebido de un material que no es de ellos, es del Estado venezolano y que está destinado a un programa de ahorro energético. Ese allanamiento, esa operación, perdón, que se hizo en esa oportunidad, alarmó por la cantidad de bombillos que esta gente había logrado apoderarse. 670 cajas de bombillos, una cosa increíble, ¿verdad? Bueno, ahora apareció en Maracaibo la incautación de 600.000 a 1.000.000 de bombillos que estaban acaparados y listos para salir a Colombia. Es una cosa insólita, insólita. Ahí aparece el video que colocó la gente de Última Página, el portal ultimapagina.com.be. Ustedes lo pueden visitar y siempre tiene de primera mano la información de los acontecimientos al minuto de lo que sucede en el estado Zulia. Yo se los recomiendo, ese portal ultimapagina.com.be. Y ahí, la semana pasada, ellos montaron el video donde se ve el recorrido que están haciendo por los galpones. Una cosa espeluznante, gigantesco los galpones, llenos de bombillos, casi todos de la marca Philips. Los tenían ahí secuestrados, acaparados. Y empieza uno a hilvanar las cosas, un elemento con el otro. Hemos visto una cantidad de colas muy extrañas, porque las colas se están dando donde está supuestamente la harina pan, el papel toalé, no sé qué, en los abastos, en los supermercados, en las farmacias hay cola. Pero de repente aparecieron desde hace unas dos semanas para acá unas colas completamente inusuales, extrañas, en Ferretotal. Y nosotros lo denunciamos en las redes sociales en su oportunidad. Ferretotal, con cola. Ah, cuando averiguamos, era que estaban comprando los bachaqueros los bombillos, y esos bombillos los estaban acumulando para sacarlos del país y hacer la misma operación de trasiego de la moneda, ir, cambiar allá en Colombia la moneda, volver a venir para acá, meterla en el mercado del bachaqueo, toda esa cantidad de dinero que se está desapareciendo de la calle. Eso que hemos visto, los reclamos de la gente que dice que no te entregan sino billetes de baja denominación, que no hay billetes de 50 ni de 100, es una demostración de que aquí no se está fabricando dinero inorgánico en Venezuela. Es una cosa que hay que decirla, por cierto, entre paréntesis, que hablan cada rato entre los 10.000 disparates que dicen desde la oposición que el gobierno revolucionario está dedicado a fabricar dinero inorgánico para mantener la economía. Es completamente falso. Más bien están haciendo falta los billetes de 100 y de 50. Y se acaba de aprobar también este fin de semana pasado, el día viernes, apareció la nota, la adquisición de una cantidad extraordinaria de papel moneda para imprimir nuevos billetes, porque todo este proceso ha deteriorado la liquidez de tal manera que nos ha dejado sin billetes. Esta gente ha ido captando esa masa monetaria a través de estas operaciones de contrabando, y luego eso es lo que financia las operaciones de bachaqueo. Es como financian ellos la compra de los puestos en las colas y la asignación que le están dando a agentes, cajeras, a vigilantes, a no sé quién, que se lo dan en efectivo para que no quede rastro de ellos. Pero imagínense ustedes la cantidad que tiene que ser del atrocinio que están cometiendo esta gente, de la criminalidad que está llevando adelante esta gente, que tengan en un galpón más de 600.000 bombillos acaparados. Se dice, según otras informaciones, que podría llegar al millón de bombillos. Pero se les está dando un golpe duro Allá en Maracaibo también, por cierto, la semana pasada fueron confiscadas 27 toneladas y media de pollo en la cabecera del puente sobre el lago de Maracaibo. Según el cálculo que ellos estimaron, de aproximadamente 45 bolívares cada uno, yo no sé por qué le pusieron ese precio, pero bueno, vamos a suponer que ese es el precio oficial y hay que decirlo así. Pero ellos, de acuerdo a esa... A ese cálculo llegaron a que la mercancía, el costo total estaba en el orden del 1,239,300 bolívares, pero si lo ponen a lo que lo están vendiendo estos tipos por ahí, que agarran el pollo y lo desprezan para venderlo fuera del precio regulado, etcétera, bueno, es mucho más todavía. Ahora, allá se están inventando mecanismos, y esto es lo que me interesa. Se van creando mecanismos. Con nombres y cédulas de identidad ya fueron identificados los bachaqueros en todos los sectores en el estado de Zulia, y la lista será publicada pronto. Se está ordenando porque se está adecuando a nuevas realidades lo que está sucediendo. Eso lo dijo en una entrevista televisiva el secretario de gobierno del estado de Zulia, Billy Gasca. Pero también apareció en el estado portugués una modalidad que llevaron ellos al órgano estatal para la ofensiva económica, que es la implantación de un sistema de abastecimiento y distribución a través del celular y de las tablets y de las computadoras, de modo que los fiscales y los distintos organismos del estado puedan moverse en tiempo real en la supervisión de todo esto. Reinaldo Castañeda, secretario del gobierno, informó que el sistema permite conocer qué tipo de producto y cantidad entra al estado, a dónde va y quiénes asumen la compra, mediante una red que recibe la información desde un computador, un teléfono o una tabla informática. Esos son planes que se tienen que ir creando, porque los delitos van avanzando más rápido que los mecanismos de control y de seguimiento que se apliquen en un momento determinado. Eso ha llevado, como lo dijo la fiscal general de la República, a que hay más de 6.000 personas que han sido detenidas en el primer año del Plan Nacional contra el Contrabando. 6.000 personas, así lo dijo la doctora Ortega Díaz en su programa de Unión Radio la semana pasada. Fueron 6.007 personas en total que resultaron detenidas, y esa cifra de ellos, 2.132 permanecen privadas de libertad. Es decir, la cantidad es verdaderamente importante, y a toda esta gente que ha estado entonces reclamando que no ve dónde están los detenidos, que busquen la información. La información existe. Nosotros por acá se la vamos a comunicar en la medida de lo posible. Pero sí hay una actuación, en todo caso. Hay una actuación que se está llevando a cabo de la manera más responsable, concienzuda, ajustada a derecho, y eso es también muy relevante. Nos interesa mucho porque eso es profundización de la democracia. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Fíjese que entre las cosas que estamos comentando el día de hoy sobre los distintos procedimientos que se están llevando a cabo en el país para contener este flagelo terrible, espantoso del bachaqueo, del contrabando de extracción, del acaparamiento y del ocultamiento de la mercancía en galpones, etcétera, hay también la actuación a nivel internacional, porque esta es una operación que trasciende la frontera, como es obvio, pero que son delitos nuevos, delitos que hay que estar buscando siempre para ver hasta dónde llegan en su afán delincuencial estos sectores depravados de la sociedad que persiguen lo peor para nuestro país. Y nos encontramos, por ejemplo, fíjense, con esta noticia la semana pasada también, en este resumen que estamos haciendo el día de hoy. Caen 8 venezolanos en España que se dedicaban a falsificar tarjetas de crédito de nuestro país. Una operación de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, que ha permitido desmantelar una organización que enviaba a España chips de tarjetas de crédito venezolanas, con los que después se reconstruía la tarjeta falsa y se realizaban compras masivas en comercios convenientes, es decir, comercios que se prestaban al raspacupismo. Los 8 integrantes de la red, ahora detenidos, están acusados por los delitos de falsificación de tarjetas de crédito y por fraude fiscal. Los investigadores han detenido en Madrid a un total de 8 ciudadanos venezolanos relacionados con la investigación. También se han realizado 7 registros domiciliarios en los que se ha incautado un lector grabador de tarjetas, 200 tarjetas de crédito, 14 terminales para venta de los establecimientos, 20.050 euros en efectivo y un cheque al portador por valor de 1.380 euros, una pistola y un rifle de asalto simulado, varios ordenadores con el software necesario para la falsificación de tarjetas y numerosas boletas de pago con tarjeta de los diferentes establecimientos comerciales que ellos han asociado a esa red mafiosa. Además, se ha solicitado el bloqueo de cuentas bancarias asociadas a los comercios y a los principales investigados con cerca de 190 mil euros. Por el momento, tras el estudio de las cuentas asociadas a los terminales de venta de los establecimientos comerciales convenientes y de los movimientos de las cuentas asociadas a los establecimientos y a sus propietarios, el fraude provocado por la organización desarticulada superaría los 600 mil euros. Vayan sacando la cuenta ustedes. ¿Cómo resiste una economía de un país en esos términos? Es un saqueo lo que está haciendo esta gente, esta criminalidad perversa. Y como hemos visto, cada vez que se jurunga un poquito aparecen, como aparecieron también la semana pasada, los más allegados, asistentes directos, inmediatos, de Capriles, de Leopoldo López y de María Corina Machado, implicados en ese horrendo crimen que comentamos aquí la semana pasada. Pero cuando se publicó el expediente o la hoja de vida, si se le puede llamar, de cada uno de ellos, encontramos que la situación era más comprometida todavía, con Primero Justicia fundamentalmente. Ellos fueron los organizadores de toda la logística de las guarimbas en Chacao, de las huelgas de hambre de no sé qué cosa ahí en la OEA, de todas las acciones que estaban llevando a cabo los que vendían, como los estudiantes que de manera inocente y pura estaban no sé qué cosa en las actividades. Bueno, no eran ninguna pureza, como se había advertido siempre, como se denunció siempre, y era simplemente una operación montada desde Primero Justicia y desde Voluntad Popular. Por eso es que ellos estaban siempre en esas fotografías al lado de ellos, muy pegados, porque era su gente de confianza. Usted no va a poner a un desconocido a que sea el jefe de su seguridad, usted tiene que poner al tipo más allegado a usted, del que usted tenga como la gente de mayor confianza, si va a ponerlo usted como el primer anillo de protección, sobre todo sabiendo que su vida está más que expuesta por el rol público que usted lleva a cabo. Entonces ahí quedó en evidencia cómo toda la criminalidad, como lo hemos señalado siempre, está más que comprometida con la derecha venezolana y con toda esa acción desestabilizadora que está buscando acabar con la democracia en nuestro país para reinstaurar aquí el neoliberalismo. Ellos están asociados a toda esta cosa del tráfico de dólares. Ahí lo que se dio y terminó en la terrible muerte de esa señora venezolana fue precisamente una red de tráfico de dólares que tiene que estar escondida, razón por la cual la mujer no pudo llevarse a nadie a que la acompañara a un sitio desconocido, como se hace, digamos, desde el punto de vista más elemental y sensato. Ella tuvo que irse sola porque estaba haciendo una operación que no es lícita, que es la negociación de dólares en el mercado paralelo. Y es por eso pues que termina, lamentablemente, abriéndole la posibilidad, la oportunidad a estos miserables delincuentes, dirigentes de Primero Justicia, las personas de mayor confianza, de mayor cercanía de Leopoldo López y de Capriles Radonsky. Ahí están tras la reja, pero el pueblo tiene que condenarlos enérgicamente, porque están ellos actuando en este saqueo, como lo estamos diciendo acá, contra el país. Esta gente que está en España saqueando el país, como los que ya hace semanas también fueron señalados. Ustedes recordarán, lo comentamos acá, se desmontó una banda que estaba en un enlace Miami-España-Panamá, saqueando nuestras posibilidades económicas con el raspacupismo de tarjetas de crédito allá en España por el orden de los 20 mil millones de dólares. Ya llevaban la cifra ellos que habrían sacado con esas redes mafiosas. Mientras tanto, el gobierno revolucionario, mientras esta gente está en esa actividad de saqueo, de criminalidad, de ensañamiento contra nuestro país, para tratar de hacerse del poder y reinstaurar aquí el modelo neoliberal y con ello sacar fortuna, que es lo que siempre han perseguido, el gobierno revolucionario ha estado adelantando las acciones para frenar esa delincuencia, como lo hemos señalado. El balance que presentó el ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, también hay que comentarlo porque a alguna gente le puede pasar por alto alguna información que ahí se dio. Por ejemplo, esta que es tan significativa. En Miranda se han incautado el 89% de las armas de fuego a un mes del inicio de la OLP. A un mes, el balance que arroja esta operación es que el 89%, yo diría el 90% de las armas de fuego que aparecieron en el estado Miranda. Esto tiene que tener una relación directa con lo que comentamos acá el día jueves respecto de la evidente implicación de Capriles Radonski al frente de esas operaciones de paramilitarismo, de malandraje, de bandas de criminalidad que hay hoy por hoy en el estado Miranda. Se ha convertido en el estado de mayor criminalidad en el país y uno de los más altos índices en Latinoamérica en criminalidad. Al menos 12 estados del país han sido abordados por la Operación de Liberación y Protección del Pueblo desde que inició sus acciones hace un mes, tal como lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Justicia y Paz, Mayor General Gustavo González López. Detalló el funcionario que las operaciones cívico-militar-policial se han desarrollado en el Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Anzoátegui, Monagas, Aragua, Guárico, Portuguesa, Zulia, Yaracuy, Barinas y Lara. Acotó que los resultados generales de la OLP durante el primer mes de su ejecución incluyen el despliegue de casi 17.000 efectivos. Esto lo reitero, lo voy a acentuar, 17.000 efectivos, para que lo oigan bien aquellos que sostienen todavía, por ahí incluso de buena fe, que no se está actuando contra el delito en nuestro país. El desmantelamiento de 27 bandas criminales es parte también del saldo que ha dejado esta operación en el primer mes. La incautación de 1.017 armas de fuego y 2.093 municiones de diferentes calibres. Detalló asimismo que las acciones combinadas han permitido la aprehensión de 931 sujetos por la comisión de diferentes delitos y solo se han dado de baja, es decir, han caído en enfrentamiento con la policía 52 delincuentes que decidieron batirse a tiro con las comisiones que estaban desplegadas en varias zonas del país. Gonzalo López indicó que a la fecha se ha logrado recuperar 1.248 unidades habitacionales, 1.248 unidades habitacionales de los 8.244 apartamentos dignos inspeccionados en distintos urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Explicó que en cuanto a la recuperación de vehículos y motos, la cifra asciende a 115 automóviles y 72 motocicletas. Al referirse a la actividad de la OLP, destacó que en el estado Miranda, entidad que cuenta con las mayores cifras de índices delictivos, la operación abordó el sector Carrizal de los Altos Mirandinos, los municipios Guaycaipuro, Tomás Lander de los Valles del Tuy, así como 6 municipios que integran Barlovento. Además, hubo una incursión desarrollada también la semana pasada en el urbanismo Ciudad Heroica A Vivir La Limonera, ubicado en el municipio de Baruta. En esos procedimientos se han incautado 906 armas, lo que representa el 89% del total incautado por la OLP en los 12 estados que han sido abordados por este operativo. Asimismo, se han desmantelado 12 bandas criminales, lo que representa el 48%, oigan ustedes, solo en el estado Miranda, con el desmantelamiento de 12 bandas criminales, se ha llegado al 48% de las bandas que han sido desarticuladas en todo el país. Bueno, ahí tienen ustedes lo que está haciendo el gobierno revolucionario por contener la criminalidad, pero lo estamos viendo estrictamente desde el punto de vista policial y de las acciones del SUNDE y de los organismos que están previniendo las acciones del contrabando y del bachaqueo. Pero es que el asunto va más allá, y a nosotros nos interesa también que veamos este aspecto, porque aquí hablamos de que de estas acciones han salido voceros de la oposición a reclamar, en función de los derechos humanos, supuestamente de los delincuentes que han caído abatidos en los enfrentamientos con los cuerpos de seguridad, en principio. Ustedes recordarán que nosotros hablamos aquí de lo que salió a decir, de manera incluso insultante, contra el presidente de la República, el cardenal Urosa Sabino, que a él le parecían que en la OLP, las Operaciones de Liberación Popular, eran un disparate. Eso lo dijo él, y nosotros lo comentamos acá. Pero luego vieron ustedes a los dirigentes de la oposición, todos, sin excepción, también tratando de defender lo indefendible, defendiendo a los bachaqueros y defendiendo a los criminales, al paramilitarismo y a la gente que está tratando de acabar con la paz en Venezuela. Así lo vieron en las expresiones a través de Twitter de Capriles, del Chuo Torrealba y de otros más que aparecieron por ahí que no recuerdo ahorita. Todos se cuadraron con la violencia, con el crimen, con los homicidios y con los homicidas. Todos, empezando por el cardenal. sin excepción. Y el gobierno revolucionario está llevando con un gran esfuerzo esto para darle tranquilidad al país y ha logrado que haya más de 83% de respaldo de todo el país, incluso de los sectores opositores a estas acciones, porque saben que esa es la manera como pidió el pueblo desde hace meses que se diera una respuesta contundente a esa criminalidad. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha atendido ese llamado y ha respondido, ha cumplido con el pueblo. La oposición está cumpliendo con su plan desestabilizador, defendiendo el crimen, defendiendo el delito, que es la fórmula que ellos necesitan para alcanzar el poder. Pero va todavía mucho más allá, porque la semana pasada el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela estaba inaugurando también en el Valle y en Petare grandes centros deportivos de una significación tan grande para el pueblo que no hay manera de que alguien vaya a estar en contra de ello. El martes fue inaugurado un centro deportivo y cultural para la paz y la vida en la parroquia El Valle, con el objetivo de crear espacios que fomenten valores para la paz, como la solidaridad y el respeto, y que contribuyan en la consolidación de la patria a través de la formación de nuevos individuos. El presidente dijo en esa oportunidad, en su programa En Contacto con Maduro, me da mucha alegría entregarles como un regalo especial para la cultura y el deporte este centro de paz. Desde el Palacio de Miraflores, sitio en el que se hizo el contacto televisivo con ese centro, refirió que ese espacio tiene la capacidad para atender diariamente a 1.500 niños provenientes de comunidades aledañas como Coche y Santa Rosalía. 1.500 niños que no tenían esa posibilidad y que ahora cuentan ahí con las distintas modalidades de deportes y de actividades que se llevan ahí a cabo. Tienen la posibilidad, como por ejemplo el esgrima, como lo explicaba la primera combatiente Cilia Flores, quien estuvo interactuando con el jefe del Estado desde ese centro deportivo. El esgrima, por ejemplo, es un deporte de altísimo costo. Y la gente, pues, de los sectores humildes no tiene con qué sufragar precisamente todo lo que cuestan los equipos, los uniformes, etcétera. Esto es muy significativo. Esto que se hizo en el Valle y que se hizo en Petare también. La actividad en Petare está en el marco del gran plan nacional César Rengifo para el desarrollo del teatro, de las artes plásticas, de la música, de la danza. Es un proyecto verdaderamente ambicioso, ideado y lanzado por el primer mandatario nacional. Detalló la primera combatiente Cilia Flores en esa oportunidad que ese centro cuenta con 5 pisos donde se dictarán clases de distintas disciplinas deportivas, así como teatro, danza, música y artes plásticas. Además, se tiene previsto que la Orquesta Sinfónica Infantil tenga su espacio para sus prácticas. La comunidad tendrá la oportunidad de practicar deportes como esgrima, tenis de mesa, karate-do, atletismo, fútbol de sala, baloncesto, ajedrez, boxeo, entre muchos otros, mientras que para fomentar la práctica de actividades culturales, un núcleo del movimiento del teatro infantil y juvenil César Rengifo cuenta con un espacio para el desarrollo de destrezas escénicas, musicales y de danza. Eso es lo que hace la revolución bolivariana. Mientras la oposición está defendiendo la criminalidad, la delincuencia, está buscando defender los derechos humanos de los delincuentes, de los bachaqueros. Eso es lo que hace la derecha. Las venezolanas y venezolanos sabemos claramente quiénes están en un bando de la política venezolana y quienes están en el otro. El pueblo sabe que aquí solamente en revolución es donde se defienden los intereses, las necesidades, las aspiraciones del pueblo venezolano. Lo demás es solo demagogia para tratar de hacerse del poder de sectores que están putrefactos, carcomidos por la criminalidad, el afán de lucro, el deseo y la sed de poder para hacerse de espacios de acumulación de riqueza. Por eso el pueblo les dice hoy y les dirá siempre, no volverán. De esta manera me despido hasta una nueva oportunidad, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia,